conseguí aquello que un día creí que lo perdí. Vuelvo a sonreír porque como ayer llevo mis canciones por todo mi país. Es como volver de nuevo a nacer, como aquellas noches que nunca olvidaré. Cantarle a mi gente que no me olvidó. Gracias mi Señor por darme de nuevo otra oportunidad. Canto, canto con el corazón. Llevo mis canciones para esa gente que nunca me olvidó. Llevo mis canciones para esa gente que siempre me aplaudió. Ayer llevo mis canciones por todo mi país. Es como volver de nuevo a nacer, como aquellas noches que nunca olvidaré. Cantarle a mi gente que no me olvidó. Gracias mi Señor por darme de nuevo otra oportunidad. Canto, canto con el corazón. Para esa gente que nunca me olvidó. Llevo mis canciones para esa gente que siempre me aplaudió. Gracias mi Señor por darme tanta alegría, y la quiero compartir con la gente que siempre me aplaudió, con los amigos que gracias a la música Dios me dio. Gracias, gracias de todo corazón. Canto, canto con el corazón. Llevo mis canciones para esa gente que nunca me olvidó. Llevo mis canciones para esa gente que siempre me aplaudió. Para esa gente que siempre me aplaudió. Para esa gente que siempre me aplaudió. Para esa gente que siempre me aplaudió. Para esa gente que siempre me aplaudió.